Todos los evangelios en general siempre tienen un mensaje válido para todos. Hay algunos, sin embargo, que tienen como un destinatario más segmentado, más específico. Es el caso del evangelio de hoy, donde Jesús se refiere a los que están afligidos y agobiados. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré, dice Jesús. El agobio es como la experiencia extrema del cansancio, la experiencia de ya no tener más energías. Y esta es entonces una experiencia bastante específica. Puede ser que algunos o muchos de los que estamos acá estemos agobiados. Puede ser que otros no, que estén pasando una época linda, buena, apacible. Entonces esta palabra no tenga suficiente eco. Sin embargo, yo diría, todos, sin excepción, desde los más chiquitos a los más mayores, pasando por los jóvenes, todos tenemos momentos de cansancio, de pérdida de energía, y tenemos otros momentos donde recuperamos la energía y descansamos y estamos bien. Esta alternancia entre sentirnos agobiados, cansados al extremo y a veces hasta afligidos, o sentirnos en paz y sentirnos con mucha energía y bien, es una experiencia que se alterna en ciclos, diría yo. Ciclos que en los chicos, en los niños, son muy cortos y en los mayores son muy prolongados. Y hay toda una gama entonces entre los niños y los mayores mayores, donde este ciclo entre estar con mucha energía o muy cansado y agobiado, se va repitiendo. Un niño que está cansado porque hizo muchas cosas, jugó mucho durante el día, a esta hora más o menos de la noche, o a partir de esta hora, se pone por su cansancio, con sus berrinches, su cosa así, que no sabes qué le pasa, y las mamás saben, tiene sueño. El chico duerme y el día siguiente, a las 6, 7 de la mañana, está pum para arriba, recupera rápido la energía. Los jóvenes tienen sus momentos de pérdida de energía, de agobios, de aflicción también, quizás por desengaños amorosos, o fracasos en la facultad, o haber aplicado algún trabajo y no haber sido convocado, y entonces claramente eso te cansa porque dedicaste mucho tiempo y energía quizás a esa materia, a esa chica, a ese chico, y al final no pasó nada. Pero bueno, a la semana siguiente ya se reponen, porque es propio del joven tener mucha energía psíquica y física y mucha motivación y mucho futuro abierto, de modo que, nada, empiezan de nuevo. Y los mayores ya van acumulando, los adultos ya van acumulando más actividad, más trabajo, más responsabilidad, bastante más carga de responsabilidad. Y esto entonces implica que los periodos de aflicción o de agobio o de cansancio por tanta energía puesta en las responsabilidades, son más largos. Y quizás los momentos donde uno recupera fuerza y energía no te ponen en un estado así, pum, para arriba, como en el caso de los jóvenes, que enseguida quizás se reponen. Y finalmente los mayores ya, después de haber vivido muchos años, probablemente no tengan tanta energía, sientan el cansancio psíquico, físico, de no tener, energías para encarar nuevos proyectos, pero tampoco tienen el agobio, la aflicción de las etapas anteriores. Es como si la menos energía, no digo poca, la menor energía que les queda, la van dosificando mejor. Y entonces ni se sienten demasiado agobiados porque seguramente no tienen tantas responsabilidades que cargar, ni tampoco se sienten tan pum para arriba como un chico puede hacerlo. Todo esto que digo siempre tiene su gama de excepciones, por supuesto. Lo cierto es que Jesús llama a los que están cansados, agobiados y afligidos. Vengan a mí, yo los aliviaré. El modo de encontrar alivio es, como dice Jesús, cargar sobre ustedes. Dice, carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí porque soy paciente y humilde de corazón. Y así encontrarán alivio. El alivio entonces y el descanso vienen de asumir las cargas de la vida con actitud humilde y paciente. ese yugo que hay que cargar, que Jesús nos propone cargar, en el lenguaje de la Biblia, en el lenguaje del Evangelio, tiene un significado muy propio, muy específico. El yugo es para los judíos en los tiempos bíblicos el peso de los preceptos de la ley judía, los 634 preceptos que había que conocer y observar. Ese pressing a la conciencia que siempre te dejaba en culpa, en upside, porque nunca cumplís del todo. Ese agobio de cargar con una ética y con un compromiso religioso incumplible en algún sentido, era un yugo para los judíos. Bueno, hoy nosotros, ojalá la mayor parte, ojalá todos, nosotros no nos sintamos agobiados por yugos religiosos, por culpas religiosas. Pero claramente, sobre todo los que comienzan a ejercer la responsabilidad desde finales del secundario y facultad y en adelante, sobre todo los adultos, el yugo es la carga de responsabilidad. La responsabilidad por la vida, por la propia vida, por el propio presente, el propio futuro. Y cuando ya vas configurando un matrimonio, una familia, etcétera, y tenés un trabajo y sos profesional y tenés empleados a cargo y todo lo demás, tu nivel de responsabilidad son tan grandes y tan vastas y tan altas que eso significa un gran peso sobre vos. La responsabilidad entonces por uno, por los demás que asumen los adultos, es una fuente de energía tal que se va invirtiendo en todo lo que el adulto va construyendo. Cuando no sentimos que tenemos tanta energía, que se gastó esa energía, en realidad nuestra energía que ya no tenemos, ¿qué pasó con ella? ¿La perdimos? ¿La gastamos? Yo diría mejor, esa energía a lo largo de la vida la fuimos invirtiendo y está materializada, entre comillas materializada esa energía, en lo construido, en tu profesión, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu familia, en tu emprendimiento social, apostólico, solidario. En eso está tu energía. Ahí está viva tu energía, por eso vos sentís que no tenés tanta energía. Y entonces el riesgo de perder la energía y sentirse agobiado y cansado y fatigado y afligido tiene que ver quizás con cómo hemos asumido esas responsabilidades y cómo estamos mirando aquello que responsablemente tuvimos que construir y de hecho construimos. Jesús propone que la carga de la vida y de las responsabilidades de la vida sea ejercida con paciencia y humildad. ¿Qué significa paciencia y humildad? Significa que nuestro vínculo con la vida tiene que ser un vínculo paciente y humilde, no un vínculo omnipotente, mucho menos prepotente. La omnipotencia frente a la vida es quizás una actitud más adolescente-juvenil, esto de salir a la cancha a comerse todo, ¿no? Vamos por todo, esta cosa idealista donde quizás muchas personas tienen una meta, un ideal, una exigencia sobre sí mismos. Yo cuando llegue a los 40 días quiero estar parado en este lugar, en un podio, claramente, ¿no? Bueno, llegaste a los 45, y estás todavía corriendo la carrera y sintiendo que no vas a subirte a ningún podio porque hay algunos que están adelante tuyo. Y entonces el que se siente agobiado y afligido quizás vivió su vida con una actitud omnipotente y viendo lo logrado, lo alcanzado y sintiéndose insatisfecho o frustrado por eso, mira lo que hizo y lo mira hasta diría yo con desprecio, con falta de aprecio, con falta de valoración. Mira lo que hizo y su autoestima desciende porque no está a la altura de lo que él hubiera pretendido. Y entonces vienen todos los reproches y es entonces una aflicción, un agobio y un cansancio y un desgano, una falta de motivación para seguir luchando. ¿Para qué voy a seguir matándome si al final esto no lo voy a lograr? Todo lo que pude haber hecho con este hijo, con esta familia, con este trabajo, ya está listo, que se choquen todos los planetas, etcétera, ¿no? Una actitud ya casi rozando lo cínico porque finalmente el omnipotente termina en un estado de pesimismo resignado que es muy feo. Por eso hay dos actitudes extremas, opuestas, que como todos los opuestos suelen tocarse, que podemos asumir ante la vida. La actitud omnipotente, ir por todo y entonces darnos cuenta al cabo de un tiempo de que no alcanzamos todo. Y ahí saltamos al extremo opuesto de la omnipotencia, que sería la resignación pesimista, de decir, bueno, no puedo hacer nada. Y lo que hice, la verdad que no me vale la pena, no lo aprecio y no lo valoro, estoy totalmente en descontento. Y entonces vamos caminando por la vida en estado de bajón, de depresión, de agobio, de aflicción. Jesús propone cargar la vida con paciencia y humildad, como Él. Aprendan de mí, que soy manso, que soy paciente y humilde de corazón. Y Jesús no es ni un omnipotente, claramente menos un prepotente, pero tampoco es un resignado. Jesús tiene un enorme proyecto que se llama Reino de Dios, que Él protagoniza como liderando ese proyecto. Él es el rey del reino. ¿Vos sos rey?, le pregunta la máxima autoridad romana en Jerusalén en tiempos de Jesús, que es Pilato. ¿Vos sos rey? Sí, Señor, yo soy rey. Así que Jesús no es un pusilánime derrotado. Es un rey que está, acuérdense del marco, la escena, ¿no? Es un hombre que ya está flagelado, está coronado de espinas, está en ese diálogo con Pilato, claramente en un estado de vulnerabilidad total, y sin embargo tiene la certeza de que él es rey de su reino, porque estuvo trabajando 3 o 4 años con sus discípulos y discípulas para poder construirlo. Pero lo hizo con humildad y paciencia, no con omnipotencia. Porque si no, Jesús hubiera llegado a esa instancia maldiciendo a todo el mundo, resentido con sus discípulos por su fracaso. Por eso Jesús asume para sí mismo la profecía de Zacarías, la primera lectura de hoy: alégrate, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén, mira que tu rey viene hacia ti, justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno. Jesús va a entrar a Jerusalén por última vez en un burrito para cumplir esta profecía. Él suprimirá todas las armas de guerra y proclamará la paz a las naciones, y su dominio se extenderá de un mar al otro. Quiere decir que este imaginario rey, que humilde, pacífico, que imagina Zacarías, es una especie de Mandela, diríamos, en los tiempos bíblicos, finalmente termina siéndolo Jesús. Jesús vino a instaurar el reino, es decir, a generar en esta, la vida real, un reino que pide mucha paciencia y mucha humildad. Por tanto, Jesús siente el cansancio de haber puesto todo su amor, todo su entusiasmo y todo su empeño. Pero es el cansancio saludable de saber que la propia energía, que ahora uno ya no cuenta tanto con ella, está puesta sobre lo realizado. ¿Y qué es lo realizado por Jesús? ¿Cuál es la entidad, la magnitud de ese reino? Jesús lo ve con humildad y paciencia, lo ve con humildad y paciencia, por tanto, con gran aprecio y valoración, porque Él describió su reino con metáforas o con parábolas súper humildes. El reino es como un pequeño grano de mostaza, que lo sembrás y después se convierte en un gran arbusto. Es un poquito de levadura mezclada con la masa, que después leuda y se convierte en pan para muchos. Esos pequeños inicios y esas lentas transformaciones y crecimientos de la vida es el reino que va creciendo, y Jesús entonces no es el que muere agobiado, afligido, resentido y impotente por su fracaso, sino un hombre que muere en paz con lo vivido y realizado. Me da la impresión entonces que nuestros agobios y aflicciones no tienen que ver quizás tanto por cómo nos fue en la vida, sino por cómo hemos vivido aquello que nos fue en la vida, cómo hemos asumido, qué actitud hemos asumido frente a lo vivido. Y necesitamos no agobiarnos por culpas o por autorreproches o por descalificaciones o por resentimientos o por espíritus derrotistas, sino poder aceptar amorosamente y gozosamente, en paz, lo vivido. Es lo que pude hacer, es lo que supe, es lo que las circunstancias de mi país, de mi presente, de mi familia, de mi propia persona me permitió realizar. Entonces, cuando un hombre, una mujer ya mayor, logró estar pacificado respecto de lo realizado, ya no está afligido y agobiado. Está descansado, espiritualmente está en paz. Sigue volcando su energía en actividades y en proyectos y en cosas, pero no tiene que seguir comiéndose el mundo, no tiene que ir por todo, porque esa actitud aprendió a purificarla con la paciencia y con la humildad. Bueno, pidamos al Señor que en los momentos donde nos agobiemos y aflijamos, cuando estemos tan cansados que no tengamos más ánimo como para seguir adelante, pidámosle no tanto que con una especie de varita mágica, ¿no?, nos haga cambiar de vida, una vida exitosa, digamos, para entusiasmarnos, sino que nos ayuda a reflexionar por qué me siento así. ¿No será el momento de estar más amorosamente reconciliado con la vida, con la mía, con la de los míos, con lo que pude y supe lograr? ¿No será el momento de la aceptación agradecida de lo vivido, que es lo que me descansa y me deja de afligir? Bueno, pidamos al Señor esta actitud más empática entonces con las limitaciones de la vida, porque amando nuestra vida en el estado en que se encuentra, podremos seguir poniendo mano sobre ella, amasándola, mejorándola, haciéndola crecer como la levadura en la masa, pero desde una actitud que genere un cansancio saludable, pero no un cansancio que nos agobie. Y si estamos demasiado agobiados objetivamente por adversidades, por olas, tsunamis de despelotes, digamos, bueno, aprendamos también a pedir ayuda, no solamente a Dios, sino a la gente con la cual podamos contar. Jesús se ofrece para contar con Él, vengan a mí, los que están afligidos y agobiados. Bueno, es el momento de poder ir a Él, aprendiendo de Él a tomar la vida con más mansedumbre y paciencia. Cargar con la vida nos cansa a todos, pero lo que nos agobia y aflige es sobre todo el modo de cargarla. Y podemos hacerlo de un modo humilde, aceptando activamente los límites de la vida, es decir, aceptando como es y trabajando activamente para mejorarla. O podemos tener un vínculo con la vida que sea de una actitud prepotente, de una resistencia omnipotente con todo lo que tenemos, somos, logramos. Y siempre resistirse a la realidad duele más que la realidad misma. Sumamos estrés, desilusión, agobio a la vida. Bueno, pidamos al Señor entonces tener esta confianza de los pequeños. Ahí decía Jesús, ¿no? Has querido revelar el Evangelio a los pequeños. La revelación del Evangelio es la revelación de un padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y como los chiquitos, los nenes, digo, cuando están cansados tienen un recurso inmediato y fácil para descansar, que es el upa papá o el upa mamá, los grandes no encontramos fácilmente el upa papá. Bueno, tenemos que aprender a buscarlo en ayudas fraternas, pero sobre todo en el Padre del Cielo. Así que vamos a rezar el Padre Nuestro con este upa papá comunitario, sobre todo para los más afligidos y agobiados, que Dios nos dé su consuelo.